blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí, dime si me quieres, como yo te adoro. Si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino, envuelto en la brisa, parece decir: te quiero mucho, mucho, pero mucho, tanto como entonces, siempre hasta el morir. Escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, mucho, pero mucho, tanto como entonces.